Una breve observación del arco del discurso, cómo comienza, dónde encuentra su cumbre, o mejor dicho, su centro. Los especialistas hablan del centro del decálogo, ¿cuál es el centro? Palabra favorita de San Juan de la Cruz. Y su fin, su meta, ¿dónde termina? Comienza entonces con el primer mandamiento al que hicimos referencia. Oración nominal, yo soy el que es la plenitud del ser. Otros no son. Del primer mandamiento, si se lo divide, se hace un mandamiento enorme, también se siguen preceptos negativos. No tendrás otros dioses, no te harás escultura, no te postrarás, versículo 5. Sobre lo cual hay que decir que, como señala la nota, arriba en el cielo no es puramente un adorno literario. Se trata de la verdadera adoración de los cuerpos celestes, tremenda en el mundo pagano. Todo esto no es, solamente el Dios único y vivo es. La palabra escultura evoca también la semejanza. En Génesis 1, Dios hizo al hombre a su semejanza. Que no haga el hombre cosas inertes, sustituyendo al hombre o a Dios. No te postrarás, versículo 5, ese postrarse es no rendir culto. El verbo técnico, la raíz hebrea, es servir, no serás esclavo. Yo te saqué de la casa de los esclavos, no te vuelvas a ser esclavo. No te declares esclavo, siervo, delante de los falsos dioses. Solamente ante el Dios vivo, al cual servir o ser esclavo es reinar. Porque yo soy Adonai, tu Dios, el posesivo, la entrega mutua, Dios celoso, el amor intenso, el inicio de la temática esponsalicia, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me odian. Uso de misericordia hasta mil generaciones con los que me aman, aman y guardan. Acá aparece la palabra amar por primera vez y la palabra técnica del amor, el amor de varón y mujer, del matrimonio. No del amor misericordioso del rey por los súbditos, la gesed, sino la jabá, el amor del cantar de los cantares. Acá aparece la formulación cristiana, el primer mandamiento, amarás a tu Dios con todo tu corazón, perdón, amar a Dios sobre todas las cosas, está sacado del Deuteronomio 6.4, no de la formulación primitiva escrita, digamos, del Éxodo 20, del Deuteronomio 5, sino del Deuteronomio 6, donde se hace una profundización enorme sobre el amor, una de las genialidades más grandes del Deuteronomio. En el 5 están los 10 mandamientos igual que acá, salvo una mínima diferencia sobre el origen del sábado. Pero en el 6, con esa expansión enorme del mandamiento del amor, debate en Cristo y un buen fariseo en el Nuevo Testamento, eso está en Deuteronomio 6. Y es realmente una no tenemos palabras para agradecerle a Dios esa profundización teológica de los 10 mandamientos. Aman. Entonces, odian y aman el tema de las dos ciudades que venimos también siguiendo desde el principio. El odio, la violencia y el amor, el freno a la violencia y las reiteradas nuevas creaciones, nuevos comienzos, nueva humanidad, humanidad redimida. Proporción entre 3 y 4 y 1000, muy típico del lenguaje semítico. Castigo, 3 o 4. Amor, 1000. La desproporción total entre la bondad divina y la pedagogía que también por bondad se ve obligado a practicar para frenar la violencia, para detener. Palabra muy importante en el Nuevo Testamento está. El que detiene, lo que detiene. Es muy de Dios y de la gente de Dios. Detienen el mal. Está tratado en la nota también el tema este de 1000 como símbolo del infinito, los valores numéricos de la antigüedad. Una cita brillante de Santa Teresa también en la mitad de la nota 5, que es una nota larga. Una nota del Catecismo Romano, el Catecismo del Concilio de Trento, muy valiosa también. Sigamos. Segundo mandamiento, versículo séptimo, en perfecta continuidad con la segunda parte del primero. No a otros dioses, no a la imagen, no a la servidumbre de los ídolos. No tomar en vano. Vano es reiteradas veces, muchas veces en el Antiguo Testamento, el ídolo. Los vanos se les dice, los que no son, vaciedad, vanidad, lo que no es. Entonces no tomarás en vano, en ídolo, en no ser, el nombre del que es. Su nombre es plenitud de ser, Él es plenitud de ser y revela su nombre como plenitud del ser. No lo hagas tú ídolo. Lo cual se entiende, como indica la nota, de la blasfemia grave, del uso indebido y descuidado de los nombres divinos y de uno que no dice la nota, muy importante, la manipulación del nombre divino al servicio del egoísmo humano. No tomarás en vano, no tomarás en ídolo, no harás de mi religión, de la unión con el Dios vivo y verdadero, un instrumento de dominio, nombrar repetidas veces su nombre, tenerlo siempre en los labios y el corazón muy lejos de Dios. El corazón en el dinero, el corazón en el poder, el corazón en el ídolo y en el compromiso con las potencias de la tierra, como los profetas permanentemente denuncian. No dejará sin castigo al quien tomara le shav, al no ser, en la vanidad, en la vaciedad, su nombre. Su nombre es pleno significado. No lo vaciarás en un lenguaje sin significado. Siguen los mandamientos del sábado y de los padres, que es lo que llaman los especialistas el centro del decálogo. Entonces, el centro no es el centro numérico, 10 mandamientos, el quinto y el sexto, no, es el centro en contenido, en importancia, en valor fundacional. Y por último, el décimo mandamiento es de muy singular importancia. Son muy breves a partir del versículo 13. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsedad. Y por último va lo más profundo, al corazón, a la raíz de todos los males. Está el no y el tiempo de verbo, la forma verbal, mejor dicho, del indicativo. No la prohibición que indica la voluntad del que manda nada más. No hagas con subjuntivo. Es distinta el no y es distinta la forma del verbo cuando se da la certeza total. Está describiendo un hecho futuro que no va a suceder. No matarás. No mates. Es posible cumplir o no cumplir. La certidumbre del mandamiento es total, como el modo indicativo. No adulterarás. No falsificarás. No destruirás la vida. No destruirás la sexualidad. No destruirás las cosas del prójimo. No destruirás la palabra. 13, 14, 15 y 16. La vida, el cuerpo sexuado y unido en amistad matrimonial. Los bienes del prójimo y la palabra en su máxima expresión sobre todo, cuando el hombre se involucra como testigo. Mención especial del prójimo aquí. Vayamos primero entonces al corazón y luego concluimos con el décimo mandamiento. A ver si tengo cosas en la sobreletra. Uf, hay muchísimo. Bueno, Versículo 8. Acuérdate, Zahar, imperativo del verbo Zahar, que significa recordar, con toda la potencia que tiene el Antiguo Testamento. El pueblo de la memoria, el pueblo del recuerdo que es memorial, que se hace presente vivo, en perfecta continuidad, en perfecta tradición viva. Acuérdate, no como pasado, sino reviviendo como presente eterno, accediendo al ámbito supratemporal de Dios y de los ángeles, ¿no? Acuérdate del día del sábado, que ya contemplamos desde Génesis 1, para santificarlo. A ver, aquí nuestro original. Zahor et Yom HaShabbat le Kadesho. Kadesh, intensivo de esta raíz, ser santo, significa, vuelvo a insistir, unión con Dios, primero, separación del pecado, segundo. 7 días servirás, trabajar en el sentido de ser siervo, serás siervo. Siempre se maneja el tema de la esclavitud y la libertad, o sea, en cuenta de Egipto y el Sinaí. Entonces, 6 días con cero, el trabajo se llama servil, por el dinero, por el lucro, por el sustento. Y harás todos tus trabajos. El día séptimo, Shabbat Ladonai, un cesar para el que es tu Dios, de nuevo el posesivo. No harás en él ningún trabajo servil, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el ger, ni el nómade, ni el peregrino, una vez más equiparado a prójimo. Tantas veces hicimos referencia a la falsa lectura farisea o rabínica que el ger, los gentiles están excluidos de la condición de prójimo. Lo hemos visto repetidas veces y lo seguiremos viendo. Shabbat. César. ¿A quién se dirige el mandamiento? ¿A quién se le da el imperativo? Zahor et Yom HaShabbat. ¿Habla Dios? ¿Da un imperativo? ¿A quién se lo da? ¿Quién es este tú? Imperativo a la segunda persona del singular. ¿A Moisés? Sí, a Moisés, al israelita con mayúsculas, al individuo. Pero también, en términos sociales, socioeconómicos incluso, al pater familias. El mandamiento tercero está dirigido al padre, el cuarto a los hijos. El tercero al padre respecto de los hijos y subordinados. El cuarto a los hijos respecto de los padres. Por eso se lo llama centro, corazón del decálogo, porque se complementan perfectamente entre sí por los destinatarios que tienen, que arman, fundan la sociedad de Israel, la constituyen. La constituyen los de arriba sobre los de abajo, los padres, sobre todo sus hijos y todos sus subordinados. Otras familias tienen no solamente los hijos, los liberi, sino también tiene esclavos y ganados y nómades sobre los que tiene que velar, sino no solamente de forma estática, los de arriba, los de abajo, los de abajo y los de arriba. A los de abajo, a los hijos, se les predica el cuarto mandamiento, la honra a los padres, sino también en sentido dinámico, tradicional. El tesoro pasa de los padres a los hijos, y los hijos velan por los padres y devienen a su vez padres que tendrán hijos. Entonces es fundacional de Israel en 2 sentidos máximos de Israel: en el sentido social, estructural, de la pirámide social de los hijos de Israel, y en el sentido de la perpetuación en el tiempo, que es un tema favorito del pueblo que espera el Mesías. Fuerte contenido tradicional. Padres a los hijos, se transforman en padres, los padres a los hijos, sucesivas generaciones. entonces queda una mínima mención de cómo es este centro, este corazón del Decálogo. El fundamento del sábado es acá en el Éxodo 20, el Génesis. 6 días hizo Dios y el séptimo el reposo y la bendición, la santificación. En el otro relato, que es casi idéntico, en Deuteronomio 5, esto cambia. En lugar de remitirse al Génesis, se remite al Éxodo. El sábado recuerda no solamente el origen de todo, de los cielos y de la tierra, de Génesis 1, sino que el sábado también recuerda el Éxodo. Nuevo origen, nuevo Génesis. Versículo 12 glorifica literalmente la raíz de este verbo en intensivo, kaped, la famosa kavod, que es la gloria. Es el verbo que se utiliza para tu padre y para tu madre. Sorprendente equiparación. Tu padre y tu madre. En el mundo distorsionado antiguo, ¿no? Da gloria. Honra, en el sentido más pesado. Entonces sorprende también una vez más el centro, el corazón de este decálogo, en que para el tercer mandamiento, que habla de un día de Dios, utiliza el verbo recordar. Y para el mandamiento de los hombres, de los padres, el verbo glorificar, cuando uno esperaría normalmente lo contrario. La gloria para el mandamiento con Dios, el tercero, el recuerdo que se hace presente de la generación anterior. Y no, Dios sorprende y provocativamente cambia los imperativos y pone para Dios el zahor, recuerda, y para los hombres glorifica. Es un clásico del lenguaje divino que altera los criterios humanos en insinuando una misteriosa equiparación de que lo divino se hace humano y lo humano se hace divino, una cosa maravillosa que en el Nuevo Testamento va a encontrar su plenitud, ¿no? Máxima en el sermón de despedida, ¿no? Tiene una promesa este mandamiento, también lo nota Straubinger y todo el mundo. El único mandamiento que tiene promesa es este cuarto, y porque habiendo mencionado al padre y a la madre, o sea, la sucesión de las generaciones, al tiempo de Israel, a la historia sagrada, entonces promete exactamente eso, la plenitud del tiempo, para que se alarguen tus días, una forma antigua y semitizante de decir la vida prolongada, la vida que quiere ser eterna, ¿no? La prolongación de los días, la bendición de los patriarcas, la bendición de la tierra santa, símbolo de la tierra eterna, en el designio divino, ¿no? Se prolonga en tus días. A imagen del Padre, a imagen de los patriarcas, e imagen remotamente de Dios, el anciano de días. Sobre la Adamá, sobre la tierra, no utiliza Aretz, que puede entenderse como país, como esta tierra, como la Palestina, Adamá, la palabra universal. Se prolongan los días sobre la Adamá, de la cual fue sacado el Adán, la tierra, en el sentido más universal. Que Adonai, el que es tu Dios, de nuevo el sufijo posesivo, tu Dios, posesión mutua, noten laj, te da, el verbo dar, el verbo del don, está en el fondo indiscutible de esta ley, que es pura donación. Dios da. Dios da la ley, la instrucción ley. Dios da la tierra, esta Adama futura. Dios da la prolongación de los días, la vida eternamente en su amistad. Siguen los mandamientos breves. Por la vida, por la belleza sexual, matrimonial, por la integridad de los bienes, por la integridad de la palabra. Y la última, para concluir, décimo mandamiento, se cierra el arco, este enorme arco, que tiene un principio y una cumbre, con una profundización en el corazón humano. No desearás, en el sentido muy intenso del deseo que se transforma en pecado, que oscurece la inteligencia. No codiciarás, se traduce, non concupisces, uque epithymisis, en hebreo, lo tahmod, lo tahmod, no desearás con concupiscencia distorsionada, con amor posesivo, diríamos en moderno. Está de moda el tema, en la literatura inglesa sobre todo, y mucho por obra de Tolkien, el amor posesivo, la possessiveness, esa cosa, my precious. Es un anti-amor y una falsificación del amor muy peligrosa, porque bajo el manto del amor esconde lo contrario, esconde la negación del amor. Entonces, no al amor posesivo que resume todos los mandamientos. Por algo, San Pablo, en Romanos 7:7, cuando busca un mandamiento que le resuma la ley, quiere decir, quiero resumir los 10 mandamientos en uno, la ley dice, no codiciarás. Pone ese, el décimo pone, del cual no nos confesamos nunca. Nos preocupamos por otros mandamientos, pero de este, que es el más profundo, en cierto sentido, ¿no? El primero es mucho más grande, porque tiende mucho a engañar este amor posesivo. Así es, no codiciarás. San Pablo está debatiendo en Romanos, en el capítulo séptimo, sobre la ley que pone de manifiesto nuestro pecado, nuestra llaga, nuestra incapacidad de la obra buena, y entonces muestra cómo la ley señala la fealdad, y mostrando la verdad, es cosa verdadera lo que dice la ley es santa y verdadera, clama por la perfección de la gracia que haga posible cumplir el mandamiento. Y entonces, si quiere resumir la ley dice, no codiciarás. Y basta que lo diga para que se sienta más codicia, más amor posesivo que nunca, y clame por la gracia. Ese es entonces el décimo mandamiento. El primer objeto es la casa de tu prójimo, del que está enfrente. También puede significar amigo, pero no en el sentido excluyente, ya les digo que incluso también incluye al ger, al no judío. La casa de tu prójimo, de tu vecino, de tu que mira enfrente. Y empieza a detallar en el que pasó a ser, según la división de los 10 mandamientos, un mandamiento separado, ¿no? Pero está todo muy unido esto. La casa de tu prójimo, la mujer, su siervo, su sierva, esclavo y esclava, ¿no? Su ganado, y todo lo que es de tu prójimo, del que está enfrente. Bueno, realmente eso como la lectura. Quedan muchas cosas. Muchas cosas. Sí. Habría que desarrollar un poco el mandamiento de la palabra, pero no tenemos tiempo. Sobre si es de ley natural, es importante ese tema, ya que no puedo tratar en clase, los remito a que en las notas y en los comentarios se fijen. En la nota de 17 de Straubinger, en ocasión de los códigos de leyes parecidas, semejanza con las del Sinaí en los pueblos vecinos, egipcios, babilonios, sumerios, hititas, prueba que el decálogo es ley natural. No constituye una legislación totalmente nueva. Ya estaba antes de la ley antigua y va a estar después de la ley antigua. Esto permanece en la ley nueva, porque es una cosa que está en los corazones. Está subrayar la palabra corazón ahí. Dios ha escrito, las últimas líneas de la nota, Dios ha escrito los 10 mandamientos en el corazón de todos los hombres. Y con esto se puede echar cierta luz sobre la difícil frase de, de Romanos 1:19. Estaban antes, están en Sinaí, estarán después. Son de la ley que se llama natural, que no es aliquid diversum de la ley eterna, sino la misma ley eterna participada. La ley eterna es Dios, se identifica con Dios. Es Dios en cuanto ley, en distinción de razón, es Dios mismo. La ley eterna, que es Dios, se participa, y a eso le decimos ley natural. Al bien difusivo de Dios que se derrama sobre las criaturas y las llena de divinidad. Eso es la ley natural. Por eso los cristianos hablamos de ley natural. Con absoluta incomprensión de la gente que no concibe más la naturaleza, no creen que exista naturaleza. No hay naturaleza. El biologismo romano. Solamente hay opciones libres de la libertad. Ahí fue. Nos quedamos sin la naturaleza y sin Dios. Bueno, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, un